Juan Pablo Aguilar, soy parte de la red de trabajadores precarizados de Córdoba. Hoy vinimos a solidarizarnos con los trabajadores del COPI. Nosotros venimos acompañando las otras movilizaciones que se han realizado en Carlos Paz y la última que han hecho acá en Córdoba también. Y lo estamos acompañando centralmente por el reclamo que están llevando adelante en contra de la privatización de los servicios y por los puestos de trabajo, que justamente no se sabe hasta el final qué es lo que va a pasar en el marco que la intendencia quiere privatizarlo. Que hay 400 trabajadores que no saben qué va a hacer en sus fuentes de trabajo. Otro aspecto importante, por lo menos para nosotros, es que pelean por trabajos genuinos, es decir, quieren mantener sus conquistas laborales que le han conquistado a lo largo de los años producto de la lucha. Como trabajadores precarizados, nosotros sabemos lo que es trabajar en trabajos basura y justamente comparemos este reclamo porque tenemos que mostrar un camino de cómo no seguir perdiendo nuestras conquistas laborales, cómo no conformarnos con que nos sigan quitando derechos y cómo mantener eso con la lucha y con la movilización. ¿De qué manera se enteraron de la situación de la COPI? Por compañeros nuestros de Red Precarizado que están en Carlos Paz, que han sido parte de la movilización y que han estado acompañando, y gracias a ellos vinimos hoy y nos vinimos a solidarizar con ellos acá. Tenemos contacto con trabajadores que han avisado de la movilización y vinimos a solidarizar. Bien, pensabas esto, ¿no? Digamos, han hecho foco en la situación de la precarización laboral, ¿no? Es una problemática que afecta al conjunto de trabajadores, ¿no? Y hoy se están defendiendo puestos de trabajo dignas, ¿no? Las que tiene la cooperativa. Totalmente, mucho de lo que los mismos trabajadores reclaman es que los quieren pasar con un contrato de 20.000 pesos, que sabemos que no alcanza absolutamente para nada. Muchos de nosotros ganamos incluso menos que esa suma, y sabemos también que la precarización del trabajo en manos del Estado, si los puestos pasan al Estado, sabemos que muchas veces se profundiza, que el Estado es uno de los mayores precarizadores laborales, cuando debería ser quienes garanticen los derechos. Muchas veces son los que tienen contratos basura, son los que hacen trabajar en situaciones de irregularidad. Entonces, justamente por eso estamos acompañados de la CAM, porque ellos mismos se han gestionado todos estos años, saben cómo gestionarse, cómo llevar el control entre ellos y cómo garantizar que ningún compañero pase por el espacio de organización del trabajo.